Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces. Les saludamos Andrés Viracocha y quien les habla Jaime Francisco Rosero. Les decimos muy buenos días, felices fiestas. Digo felices fiestas porque en estos instantes la ciudad de Quito está en pleno apogeo de las fiestas de Quito, celebrando los 480 años de fundación. ¿Y qué actividades tenemos para el día de hoy? Ponga mucha atención porque la agenda es bastante intensa y nosotros lo vamos a dar a conocer a continuación. Por ejemplo, en estos instantes y hasta las 12 horas se realiza el desfile cívico Quitumbe 2014. Participan instituciones educativas, colectivos culturales e instituciones públicas y privadas de la zona y el distrito. Esto será en la avenida Condorñán, avenida Quitumbe y calle Armaruñán. Desfile los estudiantes y gestores culturales de la Administración Zona Norte saludan también a Quito. En la Amazonas y Pereira, invitados a diferentes actores a participar del tradicional desfile, muestras de saberes culturales, exposición de pintura, fotografía, intercambio con la Administración Zonal de Tumbaco. De 9 a 17 horas en el Boulevard de las Naciones Unidas se presentará la muestra de pintores y fotógrafos de Tumbaco, denominada FIFO Rebelde. También se presentará la muestra urbana de pintores y fotógrafos de la zona norte. Visitas guiadas, mucha atención en el Centro Histórico Panecillo y museos del sector. Recorrido guiado para personas con discapacidad auditiva, física leve y síndrome Down. Las muestras de gastronomía ancestral en las comunas y la parroquia rural de la Administración Zona de Tumbaco. Parque Inglés, mucha atención. Muestra gastronómica ancestral que rescata la riqueza del Quito milenario. Mega eventos, Parque Inglés, Boulevard Naciones Unidas, San Isidro del Inca, Comité del Pueblo Atucucho. Mega eventos, Parque Inglés, Boulevard y Naciones Unidas, San Isidro del Inca, Comité del Pueblo y Atucucho. 5 mega eventos que contarán con diferentes presentaciones, bandas de pueblo, danza, teatro, orquesta, artistas de renombre y del sector. También habrá una tarima techada, sonido, luces y pirotecnia. El Quitonía, pues para este evento entendemos que están agotadas las entradas, entendemos que hay un despliegue de 3.500 policías para resguardar el evento. Se a las personas que estén vendiendo las entradas se les apresará inmediatamente porque esto es un evento gratuito. La gente tenía que haber recogido las entradas en determinado día, que ya fue la semana pasada, si mal no me equivoco, pero en todo caso no hay entradas y tampoco están de venta. Por lo tanto, hay un operativo especial para quienes van a este evento, para quienes regresan a sus respectivos hogares luego del evento a partir de las 11 hasta la 1 de la mañana habrá transporte municipal. Nos referimos al trole, ecovía, ¿qué más? Metro. Y al metro. En el Parque Bicentenario se presenta Sting, Rubén Blades, Juan Fernando Velasco, Tombac y Audi. De Rubén Blades vamos a escuchar más luego en unos instantes una de las canciones, unas 3 o 4 temas en el transcurso de este programa. Defensores del Rock por la Unidad y Diversidad Cultural, de 10 a 21 horas en el Parque del Barrio Dos Puentes, Festival del Rock, exposición fotográfica y muestra pictórica. Segunda Feria de Dulces Tradicionales y Artesanías, de 9 a 18 horas en la Plaza de Santo Domingo, elaboración de dulces para exhibición y venta, tradiciones populares y tribus urbanas. Karaoke Lagartero con el grupo Yavirac. Teatro Variedades, karaoke de música nacional. ¿Y esto cómo funciona, Andrés? Karaoke el Lagartero. Vamos a ver si en el transcurso de los próximos días les invitamos a los organizadores para que nos den a conocer cómo funciona este karaoke, porque va a ser en el Teatro Variedades, es un teatro bastante reconocido en el centro de la ciudad. Relatando el patrimonio, cuentos musiqueros y otros menjurjes. En el Auditorio Hugo Alemán, Centro Cultural Metropolitano, 3 sesiones, 2 obras de narración oral y música recogen los mitos y anécdotas atrapados en la letra impresa o en la voz de los abuelos y las abuelas andinas y amazónicas. Talleres Arte Express, Centro Cultural Metropolitano, colores, texturas, creatividad en cada encuentro de los talleres de Arte Express de 11 a 15 horas. Horario extendido también en el Museo del Carmen Alto, horario especial de atención por las fiestas de Quito. Festejando a Quito, Hogar de Vida 40, Juegos Populares y Serenata Quiteña. Hogar de Vida 2, crear una canción referente a Quito, Género Libre. Esto organiza el Patronato San José, es a partir de las 10 horas. Hay música para todos los gustos, eventos para todas las edades, actividades artístico-culturales de diversión, entre otras cosas para todos. Aquí falta un evento que no necesariamente se hacía anteriormente, pero hay gente que es apasionada de la música del recuerdo y no hay un evento de la música del recuerdo. Hay evento, por ejemplo, el tema de Sting, para quienes gustan de algo clásico, rock clásico. Rubén Blades para el tema de la salsa, Juan Fernando Velasca para el tema de las baladas. Tombaugh con algo contemporáneo, Audí, qué sé yo, el fin de semana, si mal no me equivoco, se presenta el 6, Ricardo Montaner. Pero así un concierto música nacional, hay en la Casa de la Música, hay 2 eventos en cuanto a requinto y en cuanto a festivales. Aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura, mañana, 4 de diciembre, Paulina Tamayo, Los Núñez, entre otros, Don Medardo y sus players. Y música del recuerdo se me viene a la mente. Es una idea suelta nada más que nos gustaría proponerlo para el próximo año. Y si no, nos tocaría escuchar en un karaoke o en una rocola o en la casa. Son las 10 de la mañana con 37 minutos, les decía. Tenemos algo de Rubén Blades. Bienvenidas, bienvenidos a Diversas Voces. Thank you. diversas voces. 10:42. Tenemos ya las 10:42. Este es el espacio de diversas voces para ustedes, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura. Está con nosotros en nuestros estudios Javier Gálvez. Él es editor de la editorial JG. Bienvenido, Javier. Qué gusto contar con su presencia. JG es una editorial que trabaja en libros de filosofía, de historia, de literatura ecuatoriana, entre otros. Vamos a hacer un ligero balance de lo que significó la Feria Internacional del Libro Quito 2014. Bienvenido, Javier. En términos generales, ¿qué podríamos sacar de bueno de esta feria? Primero que todo, agradezco por la invitación. Agradezco al público que nos está escuchando. Quiero decir que la feria ha sido este año un éxito por la sede. Yo creo que no hay binomio mejor. Casa de la Cultura, libros, y por extensión Casa de la Cultura, Feria del Libro. Uh-huh. De hecho, cuando a la conclusión de la feria nos distribuyeron un pequeño cuestionario de la Casa de la Cultura, yo especifiqué que ha sido un éxito de público, de ventas. Yo he escuchado a todos mis colegas que estaban presentes, todos salieron satisfechos, y quién sabe, valga la pena institucionalizar una Feria del Libro, que es un binomio entre la Casa de la Cultura y este tipo de eventos. Sí. Javier, ¿podríamos hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de la feria? Entonces, primero que todo hay que considerar que fue un experimento. La primera vez, creo, que se organiza una feria en la Casa de la Cultura. Un experimento que ha tenido sus pequeñas fallas, pero, en mi opinión, no son tan relevantes frente al éxito que ha tenido. Lógico que el espacio disponible fue uno de los problemas. Sabíamos ya que respecto a las ferias tradicionales y las anteriores ferias en el Parque Bicentenario y en el Centro de Exposiciones, había un 15% de espacio más. Y además el espacio era todo reunido. Aquí, por motivos de configuración de arquitectura misma de la Casa de la Cultura, del edificio, se han tenido que dividir los espacios entre los varios expositores y dividirlos en pisos diferentes. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que frente al éxito que ha tenido este año la feria, estas son pequeñas fallas. De organización puedo decir muy poco. La organización ha funcionado muy bien, se ha hecho de todo para atraer gente, y de hecho hemos tenido gente hasta la noche, hasta después de las 8:30, cuando tradicionalmente después de las 7 ya la gente escaseaba. Uh-huh. Tercera cosa, creo que hemos sido bendecidos por el clima. Uh-huh. Porque no ha llovido, y yo estaba acostumbrado en las últimas 5 ferias siempre de estar sumergido bajo el agua. Uh-huh. Entonces creo que la feria en la Casa de la Cultura ha sido un éxito general para mí, y creo, y he escuchado a otros colegas, para todos. Javier Gálvez ha participado en 5 ferias de libro. Si hacemos una especie de análisis, ¿cómo son los procesos de las ferias? ¿Son similares? ¿Una va mejorando, una es mejor que otra? ¿O qué es lo que pasa con los públicos en determinadas ferias? Bueno, la experiencia que yo he tenido en estos años, he participado en diferentes ferias, también afuera de Quito, es que una feria del libro tiene que atraer gente, y el público que entra en un espacio ferial tiene que saber que hay libros y tiene que entrar dispuesto a comprar y entrar y comprar libros. Por ejemplo, yo he tenido experiencias negativas, y que lógico aquí no han sucedido, donde se han hecho ferias y se ha organizado contemporáneamente fiestas para niños. Entonces, la fiesta para niños, en lugar de atraer gente a la feria de un libro, del libro, la aleja, porque los niños van a jugar. y las mamás acompañan a los niños con el dinero suficiente para comprar un helado, y terminada la fiesta de los niños todos se van. Entonces eso, ese tipo de manifestaciones que han ocurrido también en ferias en otras ciudades aquí en el Ecuador, creo que ha sido una experiencia que ha madurado, y hoy yo he visto que la Feria de la Casa de la Cultura se ha hecho todo en base a la cultura. Uh-huh. Y esto es positivo. Así es, hubo teatro, hubo cine, hubo música a propósito de esta Feria Internacional del Libro. Los organizadores y los diferentes editoriales hacen una especie de balance para saber ¿cuánto mismo se vendió o a qué fue la gente? ¿Fue de curiosa o fue necesariamente, como mencionaba Javier, a comprar un libro? Por supuesto, por supuesto. Todos nosotros tenemos que rendir cuentas a nuestro gremio, a la Cámara del Libro. Y de lo que yo he escuchado, y es, ha sido mi experiencia personal, el incremento de las ventas ha ido por lo menos del 30 al 50% respecto a las ferias anteriores. Uh-huh. Y es muy positivo. No tengo la percepción de cuánta gente ha entrado en el espacio ferial. Había una previsión de 150.000 personas. Me interesaría saber si se cumplió este proyecto, esta proyección, digamos. Uh-huh. Y aunque no se haya cumplido 150.000 visitadores, yo creo que 100.000, por cierto, habrán llegado. Y de los 100.000, más de la mitad han comprado libros y comprado escogiendo bien. Uh-huh. Javier, ¿qué es lo que pasa con los lectores del país, o particularmente con los lectores de Quito? ¿Qué es lo que leen más? Bueno, lógico, yo tengo una experiencia personal con mi editorial, que comenzó con una cadena de libros sobre la historia de la filosofía y sobre filósofos clásicos que yo he publicado. Repito, he publicado la obra completa de Platón y de Aristóteles. En general, yo puedo decir lo siguiente: la literatura para niños y para jóvenes va muy bien, siempre va muy bien. Pero hay un fenómeno muy particular. Mientras tengo datos de España, la venta de libros ha disminuido del 15%, y en Europa en general tengo una estadística de una disminución del 14%. En el Ecuador ha habido un fenómeno contrario, ha habido un incremento de la venta de libros, un porcentaje que puede ser entre el 10 y el 15%, fenómeno que, en mi opinión, es producido por la solicitud a la lectura hecha por el gobierno y por el Ministerio de la Cultura, por una más, digamos, determinada acción publicitaria para algunos libros, algunos autores. Hay excelentes autores ecuatorianos, y yo imagino que este es un incremento que se podrá mantener por pocos años más, porque es lógico que el incremento, el avance de la tecnología y de las plataformas virtuales tendrá su influencia también en la editoría ecuatoriana. Pero en este momento tenemos un buen momento editorial, esto es cierto. Ahora, el mito de que con la llegada de la tecnología la gente ya hace caso omiso o ha dejado de lado el tema de los libros físicos para entrar en el tema de los libros virtuales. Mire, el incremento de las plataformas virtuales es del 100% por año, digo una cifra. No tengo estadísticas, pero por cierto es un incremento altísimo. A este incremento de las plataformas virtuales corresponde un decremento de la venta de libros en todo el mundo, yo digo. Por lo tanto, hay que analizar bien y estar muy bien preparados para el futuro. Mi visión, y yo me estoy dirigiendo en este sentido, es que hacia la plataforma virtual irá el libro volátil, el libro que se lee una vez y se descarta, o sea, se elimina. Mientras se conservará, por lo menos por las próximas 2, 3, 4 generaciones, el libro físico impreso en papel, por ser un libro de consulta, un libro que va conservado. ¿Qué pasa? Un solo libro de consulta está desapareciendo, más bien ya no se imprime más. Son las enciclopedias que han encontrado en la plataforma virtual su ambiente ideal, porque no hay nada más bueno que una enciclopedia actualizada, completa, que se amplía continuamente, mientras sabemos que las enciclopedias antiguas que se imprimían el momento mismo que salían impresas ya eran obsoletas y necesitaban ser actualizadas continuamente. Yo creo que la enciclopedia es el único producto editorial que ha encontrado en la plataforma virtual su ambiente ideal. Y JG, la editorial JG, es una de las pioneras en el tema de la impresión digital. ¿Qué podría comentarnos Javier Gálvez sobre este tema? La impresión digital tiene muchísimas ventajas. Yo estoy convencido que en el futuro existirá solamente la impresión digital. Primero que todo, es muy elástica, permite imprimir una cantidad de libros precisa para la distribución con pocos libros conservados en archivos o en bodegas. O sea, el editor ahorra mucho espacio en la, y costos también, Javier. Obviamente, también los costos. Por lo que concierne la manera tradicional de imprimir, es obvio que con altos tirajes había una economía en escala, pero en este caso nosotros ahorramos en economía con tirajes limitados. Pero aún más, el futuro que yo veo es el siguiente: la posibilidad de manejar un archivo electrónico le permite de imprimir ese mismo libro hoy en Quito y hoy mismo, que le puedo decir, en Bogotá o en Lima o en Buenos Aires. Ese es el futuro. Se crearán redes de editores que publicarán localmente al mismo tiempo con tirajes limitados. Y cuando yo digo tirajes limitados, es según, lógicamente, las dimensiones del país. Aquí en el Ecuador, yo imprimo 250 libros a la vez, pero tengo libros que ya he reimprimido 5 o 6 veces. Un país donde tiene un público de lector más amplio y además un país más grande, que puede ser, para citar, Argentina, yo sé que allá ya están imprimiendo digitalmente con tirajes mínimos de 1.500 hasta 5.000 ejemplares, que son pocos respecto a los tirajes antiguos, que eran de 10.000, 15.000, hasta 20.000. Pero la posibilidad de imprimir digitalmente le permite imprimir los pocos que van a la distribución, teniendo una bodega muy limitada, solo para reponer los libros hasta cuando no sea necesario volver a reimprimir. Javier, cuando hablamos de reimpresión, estamos hablando de edición número 1, edición número 2. No, hay diferencia. Por favor. La reimpresión es la reimpresión del primer ejemplar, como si se hubiese imprimido continuamente. La edición nueva, una segunda edición, difiere de la primera edición porque se han hecho correcciones, se ha agregado algo, se ha modificado el texto, se ha variado el número de páginas. La reimpresión no, es exactamente la copia del primer libro impreso que sigue siendo imprimido, como si fuera una única impresión continua. Javier, hablemos de la especialidad en la que está, digo especialidad porque nos mencionaba de que JG trabaja en temas de filosofía, historia y literatura ecuatoriana específicamente. ¿Por qué centrarse en estos temas y qué es lo que hacen otras editoriales en relación a lo que usted hace? Me refiero a que son los únicos que trabajan en filosofía, historia y literatura ecuatoriana. Por lo que yo sepa, yo soy el único en el área latinoamericana, en el área pacífica, que está imprimiendo y publicando libros de este tipo. Hay, lógicamente, una excepción. México publica estos libros, excelentes libros. Argentina igualmente publica este tipo de libros. Pero yo sé que desde Chile hasta todo el Centroamérica soy el único, la única editorial que publica este tipo de libros. Yo me he dirigido al público en general sin aspiraciones académicas, para, por lo que concierne los libros de filosofía que yo he escrito. Sin embargo, hay universidades que recomiendan a sus alumnos a comprar mis libros como apoyo al curso de los estudios. Por lo que concierne las colecciones que yo estoy publicando, Platón, Aristóteles y los otros filósofos antiguos, le voy a decir una cosa. ¿Cuánta gente en estos 11 o 12 días ha venido pidiéndome? Y tiene también Plutarco, y tiene también Svetonio. Y son estudiantes universitarios. Y adultos. Y profesores estudiantes, académicos. Por supuesto, y profesores han venido. Es decir, sí que hay el deseo de ver publicados estos libros y disponibles los libros aquí. La segunda cosa es la siguiente. La impresión digital le permite ahorrar muchísimo. Primero que todo, es una impresión local. Por lo tanto, no hay importación, no hay transporte, no hay nada. Un libro de Aristóteles, caro, como la Metafísica, por ejemplo, que yo vendo a $22, importada de España, tiene que ser vendida a 60, $70. O, si se importa una edición económica, se vende por lo menos a $35. Entonces, hay también esta otra ventaja, que el libro es más accesible al público y el público lo compra. Lo repito, a mí me han comprado colecciones enteras de Aristóteles, de Platón y los míos de filosofía. Después hay otra ley de mercado. Hay que hablar de uno mismo. Tenemos que hablar del Ecuador. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer, y lo estoy haciendo, voy a recuperar todo lo que es posible de la literatura ecuatoriana básica, comenzando con Padre Juan de Velasco, que, como repito, se agotó totalmente el tiraje inicial que yo hice. Y lo que voy a hacer, el año próximo voy a publicar la obra completa de Montalvo. Creo que me voy a encontrar único en el Ecuador, y por supuesto también en el área latinoamericana, a publicar completa la obra de Montalvo, aunque hay instituciones que deberían hacerlo, pero quién sabe, por motivos de mercado, por motivos de dificultades y no, obviamente, por mala voluntad, no lo pueden hacer. Cuando usted habla de obras mundiales como la Metafísica, por ejemplo, ¿hay la posibilidad de encontrar esto en virtual, en el Internet? Que, obviamente, pero no se lee, porque es un libro de consulta. Allá es la... ¿Cuál es la diferencia de nuestros oyentes? No, les gustaría saber, y a mí también me gustaría saber, de tener un libro físico con un libro virtual. Me dice usted que el físico es de consulta, ¿y qué pasa con el virtual? Entonces, tomemos un señor que lee. Un señor que lee, ¿qué puedo decirle? Mientras va de su casa al trabajo en la Ecovía, toma su tableta y se lee una novela breve que dura 20, 25, 30 minutos, o un viaje más largo dura algo más. O igual, si quiere leer una novela o una novela bien conocida, en su casa, estando cómodamente en poltrona con su botellita de cerveza, se la lee en virtual. Una vez que la leyó, la bota. Es como si usara como el periódico, el diario, que usted lee las noticias de hoy y se acaban allá las noticias. Diferente es la cosa cuando usted quiere la colección de ese diario. Esa colección usted tiene que ir en una hemeroteca y consultarla. Idealmente tenemos el mismo ejemplo. Yo tengo la colección completa de Platón, por ejemplo, y yo sé que en el tercer tomo Platón habla de la Atlántida, del Timeo, o así como sé que en el octavo tomo habla de la República, que es un libro de 500 páginas, pero hay argumentos que uno lee y después vuelve a leer y vuelve a ampliar. Son dos lecturas diferentes. Una es la lectura breve y volátil, una es la lectura de consulta, como yo digo, que no necesariamente tiene que ser un diccionario o una enciclopedia. Una consulta es un libro importante donde hay conceptos básicos que yo necesito profundizar más veces hasta en el curso de mi vida. Por lo tanto, yo imagino que una colección de Platón puede consumirse, pero en algunos decenas de años, y vuelvo a comprarla, porque un libro de consulta es bien precioso y tiene siempre que estar presente en una casa de cualquier ciudadano. Una última cosa, Javier, sí sería importante que dé a conocer los datos de cómo ubicar su editorial o dónde están a la venta sus libros, un mail, una dirección electrónica o algo por el estilo. Justamente, y es lo que me han pedido todos me han pedido en estos últimos días. ¿Qué sucede? Por las razones de mi crecimiento, pero por las razones de nacimiento también de mi editorial, yo comencé con 2 libros, más bien con 4. Después incrementé, llegué a 11 libros, después llegué a 17 libros escritos o traducidos, o de toda manera de mi colección. Después comencé a publicar obras de otras personas. ¿Y qué sucedió? Nací sin tener un local. Trabajaba en mi estudio, en mi casa, y así publicaba, imprimía y distribuía a las librerías. Hoy, que yo he llegado a 70 títulos y para el próximo año voy a llegar a 100 títulos de mi colección, se rinde, quién sabe, necesario, indispensable, abrir una librería particular, mía, con características particulares, porque en el lógico, estas son las características de una editorial, librería en la cual se pueden vender, obviamente, libros también de otras distribuidoras. Y entonces, a todos yo he explicado, no tengo una librería. Mi editorial tiene un correo electrónico que es sencillamente editorialjg, toda una palabra, @yahoo.com. Y allá yo recibo todo mi correo. Naturalmente la editorial tiene también una página en Facebook, un correo en Facebook, es accesible y mi catálogo está completamente accesible, siempre bajo esta dirección, editorialjg@yahoo.com. En el futuro próximo veré un poco, si soy afortunado y encuentro un buen local, sí que voy a abrir una librería, porque he llegado al punto que sería necesario estar presente en el mercado también en estas otras formas. Pues bien, muchas gracias a Javier Gálvez, él es editor y propietario de la editorial JG. Es momento de hacer una pausa, nosotros regresamos enseguida. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Danza presenta Quito en Danza y Ancestro. 50 danzantes ancestrales ponen en escena la memoria y patrimonio de las provincias de Chimborazo, Imbabura, Cotopaxi y Pichincha. Un recorrido por las calles Flores y Junín, Plaza de San Marcos con músicos y banda en vivo. Domingo 7 de diciembre, 10 horas. Barrio de San Marcos. Le esperamos. La historia, las leyendas y la sensibilidad de los creadores se escriben en el 9º Festival del Requinto. Un homenaje a Homero Hidrobo con los mejores exponentes ecuatorianos: Víctor Armijos, Mario Andrés Gutiérrez, Wilson Pérez, Guillermo Merino Saltos y Diego Barrera. Miércoles 3 de diciembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica, Casa de la Música. Los esperamos. Esta es mi tierra linda. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Secretaría de Cultura presentan el espectáculo multicolor de teatro, danza y música. Esta es mi tierra linda. Con el actor y director escénico Pedro Óscar Pérez. Jueves 4 de diciembre, 19 horas. Esta es mi tierra linda. Esta es mi tierra linda. Espera por usted en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces. Como estamos de fiestas de Quito, pues vamos a compartir con ustedes un radioteatro sobre las dádivas del Tejar. Escuchamos a continuación. En cuentos, relatos y leyendas, hoy presentamos Las dádivas del Tejar. Adaptación realizada por Fabián Serrano Coral, sobre textos de Leyendas del Tejar, escrito por Guillermo Hurtado Álvarez. Dicen las historias de los mayores que donde hoy se levanta la recolección mercedaria del Tejar, había una colina rodeada de dos quebradas, profundas y miedosas, que se llenaban de duendes y de ruidos. Cuando llovía, las aguas bajaban tronadoras, arrastrando cuanto encontraban a su paso. Así con el tiempo, se ahondaron las quebradas, y la colina se hizo más inaccesible que el ruco Pichincha. Con el pasar de los siglos, la leyenda se extendió hasta llegar, a veces con ropaje de milagro, a los frailes, legos y viajeros que llegaban al convento y a la antigua casa de ejercicios. Es increíble lo que me cuenta Fray Pedro. Hasta parece una de esas historias que inventa la gente para asustar a los pequeños. No solo a los pequeños, hermano Andrés. Todos quienes han vivido en esta zona del Tejar han sobrecogido al escuchar el testimonio de los siglos. Pero no vaya a pensar, hermano, que todo es leyenda. Ay, si pudiera leer todo lo que está escrito en estos muros. Por favor, Fray Pedro, no me vaya a dejar en ansias. Cuente, cuente. Bueno, hermano, le voy a contar lo que a mí me han contado, pero a condición de que no va a perder atención en la tarea que nos han encomendado. Seguro, Fray Pedro. Ya va a ver lo regio que nos va a quedar este jardín. Si no lo sabe, el Padre Superior nos mira desde su celda. Vamos, soy todo oídos. Bueno, los mayores aseguran que en este sitio desde siempre se han escuchado gritos, voces y rumores de mujeres. Los profanos dicen que son las voces de las vírgenes del sol, que Rumiñahui, al volver desde Cajamarca, las hizo arrojar en el sitio donde convergían las dos quebradas, un sitio llamado Las Juntas. Y se dice también que hasta aquí llegaba el eco de las fiestas de la vecina Casa de Placeres del Inca. Ah, lo que llama la Loma del Placer. Esa, la loma de enfrente. Y cuentan que la flauta de Carrizo gemía de embriaguez con el compás monótono de la danza en la caída de la tarde, sobre todo en los tiempos de cosecha. Un día subió el padre grande, que llevaba solo un hábito blanco, un Cristo en la mano y un caudal de bondad que le caía por la voz y el gesto. ¿El padre grande? Sí, así se le conoce desde siempre a quien hizo esta edificación. Vivía en la Merced, pero ese día subió a este lugar, miró la ciudad, levantó la vista al cielo y se le fue una sonrisa, como si volara un ave. Ay, desde entonces terminaron los ruidos, las voces y la música profana. Y esta fue la montaña sagrada. Es una historia maravillosa. Pero el padre grande hizo construir la iglesia, el convento y el cementerio. Uno de los hermanos afirma que fueron los ángeles los que hicieron la primera ermita. Vea usted, hermano Andrés, que ese es un misterio guardado con mucho celo. Lo que sí se sabe es que el padre grande construyó el primer tejar y después los otros, porque la tierra era buena para esos menesteres. Desde los tejares subía un humo, como de sacrificio, lento y barroco, hasta perderse y confundirse en las nubes. Y dicen que cuando el padre grande aún estaba en la Merced, por las noches subía a la torre para hacer oración, y Y entonces veía que una estrella, saliendo del convento máximo, iba hacia el Pichincha, y en este lugar donde es el tejar, se deshacía en luces. Eso le inspiró para construir la recolección. ¡Uy! Una obra que debe haber costado muchos años y dinero. ¡Claro! Dicen que el padre grande tenía los planos, pero faltaba el dinero. Bueno, eso es un decir, porque no se sabe cómo, pero siempre hubo recursos para iniciar y terminar la obra. ¿Algún secreto habrá tenido el padre grande? Dicen que fue su bondad. Y cuentan que un día uno de los colaboradores encontró que tenía un cofre, en lo que siempre había la cantidad de 8 reales. Imagínese usted, hermano, 8 reales. Según dicen, cuando empezó la obra, una señora le regaló esa cantidad al padre grande y le dijo: esto te basta para construir mi casa. Y desapareció sin pedir ni dejar constancia. Vaya, entiendo el mensaje, pero me pregunto, ¿por qué precisamente 8 reales? Dicen que es el número de las bienaventuranzas, y está claro que el padre grande era bienaventurado. ¡Ay, hermano! Mire qué hora es. Usted que me endulza la boca y nuestra tarea de jardín casi sin empezar. No hay afán, Fray Pedro. Ya hemos terminado con el yerbeo y la poda. Solo falta una mano de rastrillo, un poco de agua y deber cumplido. Claro, hermano. Para usted todo es más fácil que construir una recoleta con 8 reales. Ojalá nos acompañara el cofrecito del padre grande. Ay, cuántas carencias podríamos solucionar ahora que para llevar el pan de cada día a nuestra mesa tenemos que cruzar los dedos y multiplicar los rosarios. Hermano, eso es una blasfemia. En medio de historias increíbles y otras reales y comprobadas, al occidente de la ciudad antigua de Quito, en los límites de la parte transitable, se levantó la recoleta del Tejar, conocida por nativos y extranjeros como la Ciudadela de Dios. Al conjunto de edificios se le consideraba un ala de Quito, el ala con que la ciudad había volado siempre. A la distancia destacaban sus 2 hermosas torrecillas, unidas por una balaustrada que formaba un pasadizo. A la izquierda sobresalía el claustro, a la derecha un conjunto de techos simétricos. Hacia atrás, numerosas cruces y bóvedas del antiguo cementerio. Y al fondo, una ciudad que asciende la montaña, infatigable y alegre. Este era el escenario de la Piedad Mercedaria, sitio de oración y retiro espiritual, y también espacio para los milagros y las leyendas. Una situación que no cambiaría durante muchos años, y menos ahora que las necesidades de los frailes y hermanos crecían hasta la desesperación y angustia. Aunque todavía quedaban personas generosas que periódicamente contribuían con la obra social de la iglesia. ¡Oh, pesado mismo está, patroneta! Una onza más y seguro que ya no llegaré ni a las juntas. ¡Ya, José! ¡Vago mismo eres, no! ¡Aguanta, que ya falta poco! Aquí están los granos que me pidió doña Remedios. Vea la calidad de la cosecha. Me acaban de llegar esta mañana. Veamos si ahora es cierto, caserita. La última vez con gusano me salió la papa y el choclo zarazo mismo estaba. ¡Qué de Cristo! Doña Remedios, sabiendo que es para una obra de Dios, pecado con rabo largo sería que ligabele. Contentos se han de poner los hermanitos del Tejar y ojalá Diosito y la Virgen les dé consuelo por la pérdida del Espíritu Santo. Si supo, doña Remedios, ¿qué dices que ha desaparecido la paloma del portal de la iglesia? Los guambras han de haber sido. Travesos mismos son y se atrapan a todas partes. Si quieren saber, más que un robo fue un milagro. Don Ángel Rivera me contó que una mañana a golpe de aurora subió al convento buscando auxilio espiritual para su abuela que agonizaba. En su desesperación llamó duro a la puerta y al primer golpe del umbral voló una paloma. ¡Virgen Santísima! Seguro que asustó a la paloma de piedra. Era el Espíritu Santo, caserita, que voló para aliviar a la abuelita de don Ángel. Jesús, doña Remedios, ¿qué me cuenta? Bien hace usted en ayudar a los padrecitos del tejar. Muchos eran los hechos prodigiosos que se contaban en torno a la recolección del tejar. Y aquella mañana del mes de septiembre estaba por suceder uno más, mientras la comunidad mercedaria terminaba el rezo de la aurora. ¡Ave María Purísima! ¿Quién puede ser tan temprano? ¡Ave María Purísima, señora! ¡Ave María Purísima, hermano! ¿En qué puedo ayudarle? Quiero hablar con el padre comendador. No sé si a esta hora le podrá atender. ¿De parte de quién le digo? Solamente avísele que estoy aquí. Él ya sabe. Si usted lo quiere así, espere, buena mujer. Sorprendido por la presencia de la extraña mujer, el hermano portero cruzó el largo corredor enladrillado, subió las gradas y empujó la puerta del coro, donde se hallaba el padre comendador en actitud de oración. Padre comendador, sí, hermano, me habrá de disculpar su reverencia, pero afuera está una señora muy extraña que desea hablar con usted. Le pregunté el nombre, pero dijo que usted ya sabía. Está vestida de blanco y lleva un velo, también blanco, que le cubre el rostro. Es extraño su reverencia, pero jamás había visto una persona parecida. Tiene un aire espiritual que sorprende y sobrecoge. No se preocupe, hermano. Sé quién es. Vamos, deje el misterio y acompáñeme. La caridad divina ha llegado a esta casa de Dios. Habrá que avisar al padre Elías para que prepare la despensa. Por algún tiempo la despensa del convento del Tejar había estado casi vacía. El hermano procurador de la comunidad venía gastando las cosas con inusitado sentido del ahorro, como midiendo los recursos para los próximos días. Así, los miembros de la comunidad religiosa pasaban jornadas de hambre y de obligado ayuno, y apenas quedaban pequeñas raciones de pan para atender a los menesterosos que a diario acudían al convento por caridad. Y aunque casi no comía, el más preocupado era el padre grande, que a veces pensaba acudir a la ayuda de las personas amigas de la orden mercedaria, como ya lo había hecho en anteriores ocasiones. Pero aquel día, sus oraciones habían acudido a la Virgen de la Merced, la madre espiritual de la orden. Los dos religiosos bajaron desde el coro y llegaron a la puerta principal de la recoleta. ¡Qué extraño, su reverencia! No hay nadie. Hace solo unos instantes estaba aquí con la prisa de hablarle a usted. Tranquilo, hermano. Es muy posible que no haya tenido tiempo de esperar. Mire, padre, sobre los pollos. Hay 3 canastas de mimbre con manteles blancos. Mire, están llenas de alimentos. Hay de todo. Pan, frutas y legumbres. Lo sé, hermano. Ella ya me lo había dicho. ¿A qué hora, padre? Si me consta que jamás habló con su reverencia. No solo existe la palabra material, hermano. Muchas veces debemos hablar con la dulzura del corazón y con la claridad del espíritu. Pero en verdad, ¿quién era ella, padre? Nuestra madre, hermano. ¿Acaso no percibe en el aire este delicioso aroma a rosas? Es del olor celestial. Para que sepamos que aquí estuvo nuestra Madre de la Misericordia, para ayudarnos a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Busque ayuda para llevar las canastas a la cocina. Y diga a toda la comunidad que siga orando, que este día sea un día de alegría y paz, porque la Virgen de la Merced está con nosotros. Con su acostumbrado paso grave, el padre grande regresó al coro. La larga capa que le caía casi hasta el suelo, su cabeza inclinada y cubierta por la capucha. Su figura se fue perdiendo en el largo corredor enladrillado. Había una tenue estela de luz que le seguía, mientras el olor de rosas penetraba por todos los rincones de la recoleta, como un testimonio imborrable del día en que se dieron las dádivas del tejar. Sobre textos tomados de la obra Leyendas del Tejar, escrita por Guillermo Hurtado Álvarez. En Cuentos, Relatos y Leyendas, hoy hemos presentado Las Dádivas del Tejar. Adaptación y libreto de Fabián Serrano Coral. En orden de aparición actuaron Carlos Jácome, Edwin Coral, Ricardo Morales, Irene Villón, Mónica Chávez, Eduardo Morán, Giselle Cueva, José Luis Cedeño. Narración, Germán Campaña Oquillas. Edición y montaje sonoro de Pedro Luis Tazambay. Coordinación general y dirección artística de Edwin Leonardo Coral Guerra. Una producción de Radio Municipal 2007. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.